¿qué te he hecho yo? Para que no te quieras. Eso, netamente chiclayano, sobrino. Chino se pasó adelante. Del Tumán, pa' mis patitas, pa' que no pierdan los partidos, ¿sabes?